Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la asociación El Saliente. ¿Están pensando en organizar quizá una comida para las fiestas que se avecinan? ¿Les gustaría degustar un menú saludable y con el mejor precio? Esta Navidad, El Saliente le invita a conocer su servicio de catering. Hoy hablamos de alimentación saludable en Punto de Apoyo. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. El otoño es tiempo de una cocina deliciosa y muy intensa. En breve llegará además la Navidad y con ella las grandes celebraciones familiares y también amistosas. El Saliente dispone de un catering en Almería y también en Albox, con cocina propia y menús supervisados por una nutricionista. La responsable del catering en Almería es Ángeles Carmona. Ángeles, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Novedades del catering para estas fechas? Pues ahora hemos empezado a hemos recuperado platos típicos que son de cuchara, calientes, que ahora en esta época de otoño y invierno es lo que pega y es lo que gusta y lo que demandan también la gente cuando nos pregunta. Algunos de ellos pues son, por ejemplo, las cercas parragadas, que están riquísimas. Sí. El empedrado de garbanzos con arroz, que lleva acergas también. Las migas con pimentón, la cazuela de fideos con marisco, en fin, no sé, son platos que nos demandan los gurullos, que gustan mucho a la familia y a los padres. Algunos de los ejemplos de la cocina que está en este momento en los fogones del Saliente, ¿no? Sí. Y bueno, y me decías lo de que algunos de los comensales os sugieren ese plato de cuchara que bueno, pues se pega más para estas fechas. ¿Tenéis en cuenta sus recomendaciones o sugerencias a la hora de diseñar los menús? Sí, sí. Ellos lo que les gusta es sobre todo las comidas tradicionales, caseras, las que hacían las abuelas y que normalmente por el tiempo un trigo en casa no lo suele hacer porque tiene mucha envergadura y es un plato elaborado complicado. Se necesita tiempo. Se necesita tiempo. Y ahora vamos, no tenemos, corre, corre, que no te tenemos pilla. Nada de nada. Y por eso la berza, el trigo, la miga, cuando lo ofrecemos a la familia y a los usuarios, pues la verdad es que les gusta mucho. Sí. ¿Qué ofrece el catering del Saliente, tanto el de Almería como el de Albox? Pues ofrecemos comida, desde luego, sana, con materias primas de fresca, porque el pollo, por ejemplo, nada congelado, lo compramos todo en fresco, y comida saludable, recién hecha, porque se elaboran las cocinas muy temprano, se elaboran sobre las 6 de la mañana, pero no hay nada que se quede hecho del día de antes, ni comida que luego haya que recalentarla, sino todo recién hecho, y eso se nota. Te iba a preguntar por eso, por el funcionamiento, el día a día del catering, ¿cómo es? ¿A qué hora se encienden los fogones, por así decirlo? A las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana se empieza, se elabora todo pues en ese tramo horario, desde las 6 de la mañana hasta las 9, las 10, que es cuando ya se reparten a los centros y las comidas a domicilio y en todos nuestros centros. Pero desde las 6 de la mañana hasta las 9, pues es una actividad frenética, la verdad, porque contrarreloj, son poco tiempo, son 4 o 5 horas, donde hay que realizar un menú de distinta variedad, una línea infantil, una línea de personas mayores, una línea para la calle. Entonces, como lo hacemos en esa hora, que aunque es temprano, pero es relativamente corta para el usuario, pues está todo recién hecho. Eso es, menús adaptados a todo tipo de, no solamente de gustos alimentarios, sino de intolerancias, alergias. Por supuesto. Nosotros en nuestro centro, en nuestras guarderías, hay muchas intolerancias, cada vez hay más. Los mayores también, y cualquier persona que necesite un menú adaptado a sus necesidades lo solicita y se le puede hacer perfectamente. Tanto de celíacos como no carnes, como intolerantes al huevo, a la lactosa, a la proteína de la vaca. Siempre con productos de primera calidad y me imagino con un apego importante a la dieta mediterránea. Sí, utilizando sobre todo el aceite de oliva en las elaboraciones, nada de fritos con manteca ni con nada de que sea de elaboración natural, 100%. Natural, sí, y sobre todo también intentando que la mayoría de las comidas sean en horno, sobre todo los segundos platos, menos fritos, menos productos elaborados, precocinados, nada de concretas cosas que son elaboradas y que hay que freírlas, y eso tiene mucha grasa saturada y todo eso. Eso nada, todo eso al horno, fuera, todo fuera, eso fuera, fuera. Fuera de la dieta. nada. Además, elaboración en cocinas propias, que es un detalle muy importante también. Sí, en nuestras cocinas. Supervisado todo. Por supuesto, dentro de los nutricionistas que están velando siempre para que esa cocina sea lo más equilibrada y sana posible. ¿En qué platos de temporada estáis trabajando ahora? ¿Puedes adelantar alguna novedad, pensando ya también de cara un poco a la Navidad? Pues ahora mismo estamos pensando a ver qué tipos de postres también, típicos navideños, a ver si podemos iniciar para nuestros usuarios de las unidades alguna cosilla así para la Navidad, si estamos en ello. Ahora mismo acabamos de terminar el menú de invierno, otoño-invierno, con estas novedades, y nuestros nutricionistas van a empezar también a mirar, sí, para lo que es los días señalados de Navidad. De Navidad, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo funciona el catering de Almería? ¿Quién va dirigido? Pues va dirigido, es que tiene varias vertientes. Tenemos nuestro usuario de los infantiles, niños pequeños de 0 a 3 años, que tiene unos menús específicos para ellos, sí, donde sanidad nos exige una serie de normas y de requisitos, y de, ¿no?, requisitos, sí, que tenemos que cumplir. Y luego tenemos también nuestra línea de unidad de estancias diurnas, nuestros mayores, que suelen ser comidas con poca sal, con poca grasa, para diabéticos, con poco azúcar. Otro tipo de peculiaridades, sí, ¿no? Y luego la línea de la calle, la línea de venta de comidas para llevar, que ya pues introducen pues nuestras comidas más caseras y más típicas, que son las que la gente demanda. Un poco más de variedad. Hay catering, también lo decía antes, en Albox, ¿no?, en la zona norte de la provincia. En la zona norte también cubrimos con nuestra cocina en Albox, pues toda la zona de Albox. Valle del Almanzora. El Valle del Almanzora, sí. Con instalaciones propias, igual que en Almería. Igual que aquí. Sí. Uh-huh. ¿Y de precios cómo andamos? Pues los precios súper bien. La comida, un menú con un primer plato, un segundo plato, el postre, la fruta y el pan, 4,30 para las personas que no sean socios del saliente, y 3,70 para los socios del saliente. Y están muy bien, son muy asequibles, sin lugar a dudas, Ángeles. Y las cifras hablan por sí solas. Hasta ahora habéis repartido cifras aproximadas al mes, cerca de 20.000 menús en el catering de Almería, y en el de Albox cerca de 15.000. Sí, sea que... Y vamos creciendo, sí. Estamos cada vez aumentando más y la verdad es que estamos muy contentos. ¿Y hasta ahora qué habéis organizado, en qué habéis participado? Pues hemos hecho algunos eventos, sobre todo de... como aperitivos, cuando hay alguna recepción, algún curso, eventos de ese tipo, alguna comunión también se ha hecho, en fin. Información, teléfonos, quien nos esté escuchando, si está barajando la posibilidad de organizar pues es una celebración familiar o de amistad, comidas de empresa, ahora que llegan las cenas y comidas de Navidad. Pues nada, pueden llamar a mi teléfono, el 618-514992, o al teléfono del catering 950-140684. Ángeles Carmona, responsable de catering El Saliente en Almería, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Y buen provecho. Gracias. Gracias. Dieta mediterránea, rica en consumo de fruta y verdura, aceite de oliva y más pescado que carne roja. Son las reglas de oro para una alimentación saludable. Unas reglas que El Saliente aplica, religiosamente cumple a rajatabla en los menús de su catering. Tenemos al teléfono a la nutricionista del Saliente, María Dolores García Corral. María Dolores, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Eres la responsable, por decirlo así, María Dolores, de que todo esté supervisado para los centros que gestiona Saliente y también para el servicio de catering. Sí, yo me encargo realmente de la realización de las dietas para las distintas tipologías de centros que tenemos, y además pues de la supervisión en toda la línea de la elaboración de los distintos menús que elaboramos en nuestras cocinas, para que esté todo perfecto. Ángeles ya nos ha adelantado algo, la responsable del catering del Saliente en Almería, pero como nutricionista, ¿qué nos puedes contar tú sobre esos menús elaborados en los fogones del Saliente? Pues todos los menús están elaborados con productos naturales, frescos, no utilizamos ningún tipo de espesante ni conservantes, son pues comidas caseras basadas en la dieta mediterránea tradicional y elaboradas con aceite de oliva. Todas las comidas están valoradas nutricionalmente y además adaptadas a las características fisiológicas de cada uno de nuestros usuarios. El menú cuesta pues de un primer plato, que generalmente siempre es un plato de cuchara, un plato tradicional que realmente son los más demandados por todos nuestros usuarios. Un segundo plato pues compuesto por pescado o carne, acompañados pues de guarnición o de ensalada. Pan y de postre pues siempre apostamos por fruta variada de la temporada. Estamos hablando de que salen miles de menús de los fogones del Saliente, cerca de 20.000 entre el catering de Almería y el de Alboxe. Es una responsabilidad muy grande y me imagino que la dieta mediterránea es garantía casi al 100%, María Dolores, de esa alimentación saludable. Por supuesto, la dieta mediterránea es sinónimo de una dieta prudente y saludable. La gran variedad de productos que presenta esta dieta pues es garantía de ese equilibrio nutricional. Realmente está basado en una dieta pues rica en hortalizas, verduras, legumbres, cereales, pescados, poca carne y alimentos frescos de temporada y poco procesados. Además, el Saliente apuesta por esa línea desde que se puso en marcha el servicio de catering, ¿no? Productos, como dices, de temporada ajustados a la dieta mediterránea. Sí, en nuestras cocinas, en ambas, utilizamos todos estos alimentos de la dieta mediterránea tradicional y siempre pues aprovechamos los productos de la huerta y siempre utilizando pues los productos de temporada. Desde el servicio de catering, María Dolores, adaptan los menús a todo tipo de intolerancias y gustos. Eso complica todo un poco más, pero se tiene en cuenta el espectro tan grande, ¿no?, de posibles o potenciales consumidores. Sí, todos los menús los adaptamos y se elaboran a las necesidades pues nutricionales de cada uno de nuestros usuarios. Tenemos desde todo tipo de intolerancia, alergia, para personas con cualquier patología, diabético, hipertenso. Siempre intentamos adaptar la tipología de menús que tenemos a cualquier patología o intolerancia, alergia que presente cualquiera de nuestros usuarios. Y no nos cansamos, María Dolores, de repetir esos alimentos obligatorios de los que podemos abusar. Y los alimentos que debemos casi desterrar, ¿no?, de nuestra dieta. De nuestra dieta, sí. Bueno, en cuanto a los alimentos que, digamos, no deben de faltar en nuestra mesa, que son indispensables, pues nos encontramos pues todas las hortalizas y las verduras, las legumbres, los cereales, sobre todo intentar pues lo que es el pan, la pasta, el arroz, que sean integrales. Incluir más cantidad de pescado que de carne y, muy importante, pues beber agua. ¿Nos alimentamos bien los almerienses, María Dolores? Como nutricionista, ¿tú qué piensas sobre esto? Pues realmente tenemos la suerte de poder llevar una gran alimentación aquí en Almería gracias a los productos pues, que nos da nuestra tierra, la huerta, que son todo un ejemplo en salud, la pesca, el pescado, el aceite, que realmente tenemos todo el abanico a nuestras manos. Para poder llevar una buena dieta mediterránea. Sí, porque somos de alguna forma la huerta de Europa, ¿no?, dicen. Exactamente, por eso digo que realmente tenemos todo a nuestro alcance. Y hay que evitar el sedentarismo, ese enemigo acérrimo de la alimentación equilibrada. De nada sirve consumir alimentos saludables si luego uno no hace nada de deporte o de ejercicio, ¿no?, si lleva una vida completamente sedentaria. Pues sí, realmente que últimamente nuestra sociedad, el sobrepeso y la obesidad está aumentando, sobre todo pues se debe al ritmo de vida sedentario y los malos hábitos de alimentación. Muchos de estos malos hábitos pues se deben a lo mejor a comer a deshoras. Lo primero que encontramos que suele ser siempre pan dulce, patatas fritas, alimentos que realmente tenemos que eliminar de nuestra dieta. Por ejemplo, también el iniciar el día saltándonos el desayuno, el no llevar una rutina alimentaria de 5 comidas al día. Esto también provoca que se llegue con más hambre a la siguiente comida y realizar una comida excesiva. El abuso de la comida rápida, lo que son las pizzas y las hamburguesas, que el hecho de llevar esta vida más estresada, pues la gente recurre mucho a ese tipo de comida y eso debemos de evitarlo. El tomar en vez de agua bebidas azucaradas y el no realizar sobre todo pues ejercicio físico. Es que la dieta saludable y un ejercicio físico siempre deben de ir de la mano porque nos van a ayudar a prevenir el sobrepeso y además mantener una buena salud. Lo vamos a marcar como propósito para 2016, a ver si esta vez sí que lo cumplimos. Vamos a tener que hacer una promesa, como hacían nuestras abuelas, a ver si nos tomamos en serio lo de la alimentación saludable y el ejercicio. María Dolores García Corral, nutricionista del Saliente, un placer como siempre escucharte. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Y seguimos hablando de hábitos saludables, no solo en la alimentación, porque el Saliente ha puesto en marcha como novedad este curso el programa Baby Health en sus centros de educación infantil. Hablamos con la directora coordinadora de estos centros, con Lourdes Alonso Alarcón. Lourdes, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. ¿Qué es el Baby Health? Pues Baby Health es un programa muy innovador que hemos puesto en marcha desde la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente desde finales del mes de octubre y va a continuar durante todo el curso escolar. Lo que pretendemos pues es promover hábitos saludables, informar a la familia sobre las enfermedades más comunes las edades que atendemos en nuestros centros y consejos para prevenirla. ¿Cómo se va a articular, cómo se va a desarrollar este programa tan ambicioso que habéis puesto de forma novedosa en marcha este año? Sí, pues cada mes tenemos una temática diferente. Este mes Baby Health trata el tema de la bronquiolitis. Empezamos con explicando a las familias todo lo que significa la bronquiolitis, síntomas de cómo detectarla y a la misma vez consejos para prevenirla y unas señales de alerta para que las familias cuando las detecten puedan acudir rápidamente al pediatra. ¿Y qué más nos puedes adelantar de los próximos programas o temáticas? Pues como he dicho, este mes trabajamos la bronquiolitis y cada mes iremos adaptándonos a la fecha y ajustando, pues por ejemplo, cuando se acerque el verano, pues trataremos el tema de la protección solar, la alimentación, el tema de intoxicaciones, todas esas cositas. Vamos adaptándonos un poco. Seguimos hablando de salud porque además en colaboración con la Junta de Andalucía también lleváis a cabo, desarrolláis el programa Sonrisitas. ¿Qué es este programa? Sí, pues este es un programa de promoción de la salud bucodental que trabajamos desde el año 2007 en nuestro centro en colaboración, como hemos dicho, con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y lo que hacemos es pues, enseñar a los niños hábitos saludables a la hora de lavarse los dientes, cómo tienen que hacerlo, lavarse las manos, ese tipo de cosillas. Hoy estamos hablando en el programa En Punto de Apoyo, Lourdes, de alimentación saludable, del catering del Saliente. A la entidad le preocupa mucho la salud de los más peques y la comida elaborada no podía ser menos en cocina propia para la decena de centros gestionados. Es santo y seña, ¿no?, la comida elaborada para los más peques. Exactamente. Nosotros promovemos la comida casera y los ingredientes de primera calidad y qué mejor forma de controlar esos asuntos que elaborando nosotros mismos las comidas. ¿Y a los peques qué es lo que más les suele gustar de ese menú semanal que elaboráis en cocinas propias y de forma totalmente artesanal? Pues la verdad es que lo que triunfa son los macarrones y el arroz cocido con tomate. No sé por qué a todos los peques les gusta lo mismo, ¿eh? Es curioso, sí que es verdad. La pasta y el arroz, eso es lo que triunfa. Además, estáis trabajando en más proyectos, como una serie de charlas impartidas por pediatras y otro tipo de especialistas en las escuelas infantiles. ¿Nos puedes adelantar algo de cara a estas próximas actividades? Sí, pues estamos buscando colaboraciones con diferentes pediatras, expertos en diferentes materias, para que puedan impartir charlas en el segundo trimestre de este curso escolar en todos nuestros centros, pues para poder solucionar dudas y dar informaciones muy valiosas para todas las familias. Lourdes Alonso Alarcón, no te despedimos porque enseguida volvemos contigo con nuestra sección En Voz Alta. Gracias. De acuerdo. A ti. Llega el momento del oyente. Escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenos días. Estoy muy interesada en las escuelas infantiles, pero me preocupa el tema de las comidas porque mi hijo no puede comer carne de cerdo y me gustaría saber si este tema lo abordan, si sustituyen por otra comida, En fin, muchas gracias. Un saludo. Sigue con nosotros la directora coordinadora de las escuelas infantiles del Saliente, Lourdes Alonso Alarcón. Lourdes, ahí quedaba esa pregunta de una oyente que está interesada en las escuelas infantiles, pero le preocupa un poco el tema de la alimentación, de los menús. Su hijo no puede comer carne de cerdo. Y bueno, ¿qué respuesta le podemos dar a esta oyente? Que puede estar totalmente tranquila porque nosotros nos adaptamos a las necesidades personales de cada niño. Por lo tanto, si su hijo no puede comer carne de cerdo, pues nuestra nutricionista le elabora un menú específico para él, para que tenga su alimentación totalmente completa, pero sin ese tipo de carne. Igual que la carne de cerdo, pues la podemos preparar con cualquier intolerancia o alergia del menor. Ahí queda esa respuesta. Lourdes Alonso Alarcón, directora coordinadora de las escuelas infantiles del Saliente. Gracias. A ti siempre, Clara. Gracias. Adiós. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Metidos ya de lleno en el mes de noviembre, hoy 9 de noviembre, hablamos de programa Vivigel, que nos ha adelantado la responsable de las escuelas infantiles del Saliente un poquito en qué consiste este programa. Sí, ya lo hemos comentado con nuestra compañera anteriormente, pero bueno, se ha difundido a través de los medios de comunicación y además toda la información se puede ver en nuestra página web www.elsaliente.com, que la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente ha puesto en marcha la campaña informativa Baby Health, que son unas palabras en inglés que quieren decir salud del bebé, para informar de temas de salud que afectan a los niños y a niñas de 0 a 3 años. Esta iniciativa está enfocada a las familias de los niños y niñas de los 9 centros de primer ciclo de educación infantil que gestiona la Asociación El Saliente, a quienes cada mes informará de cómo afrontar diversas dolencias que suelen afectar a los niños, consejos de salud e información importante. Y hablamos ahora del aniversario, el noveno cumpleaños de Hogar 2, esa unidad de estancia diurna que gestiona en el centro de la capital El Saliente. Sí, porque como bien sabe y bien saben todos nuestros oyentes, la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente pues gestiona 4 unidades de estancias diurnas para personas mayores en diversos puntos de la provincia, que son pues Benadús, Albós y 2 unidades en Almería. Y una de las unidades que gestiona en Almería, que es la unidad de estancia diurna Hogar 2, cuya titularidad es de la Junta de Andalucía, pero gestiona nuestra entidad, ha cumplido ya 9 años. Entonces, para este día tan especial se contó con la actuación de la rondalla del centro de mayores Antonio Said López, porque esta unidad de estancia diurna está anexa al centro Antonio Said López, ubicado en la confluencia de la carretera de Ronda con la calle Padre Méndez. Y bueno, también se hicieron menciones a los usuarios más veteranos y se terminó compartiendo un aperitivo con los asistentes. Nosotros lo contamos aquí en ese reportaje especial que ofrecimos en el último programa de radio. Y ya están en la calle la nueva tirada de la Gaceta de los Peques, que atraviesa ya la 25 edición, el número 25, y la Gaceta de los Mayores. Exactamente, pues los nuevos números de la Gaceta de los Mayores pues están ya en la calle desde hace unos días. Como bien sabes, son unas publicaciones totalmente gratuitas que se distribuyen en los centros del Saliente, se distribuyen gratuitamente, y la Gaceta de los Peques pues contiene información de interés para las familias de los niños y niñas de 0 a 3 años de los 9 centros de educación infantil que gestiona la entidad. Y la Gaceta de los Mayores, pues lo mismo, pero con los usuarios de las unidades de estancia diurna para personas mayores, en consejos y en ella pues se informa y se dan consejos de salud, de las actividades que se realizan en las unidades de estancia diurna, de las salidas, de bueno, pues todo el trabajo que se viene realizando en estas unidades. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias como siempre. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Sueli Santa Bárbara. Sueli, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Clara? Buenas tardes. Comenzamos hablando de esa inminente visita a la Almazara de Tabernas para esta semana. Sí, pues para el día 11, miércoles, tenemos la visita a la Almazara de Tabernas, donde vamos a poder ver cómo se hace el proceso del aceite y hacer una degustación. Va a ser a las 10 de la mañana, vamos a contar con un servicio de transporte. Y nada, pues todas las personas que quieran inscribirse, todavía queda alguna plaza disponible. Y este mes está prevista también esa actividad literaria. No sé si tenemos ya cerrada fecha, ¿podemos adelantar algún detalle más? Pues mira, todavía no tenemos cerrada la fecha. Va a ser a lo largo del mes de lo que queda de mes de noviembre, en esta semana o la que viene. Y va a consistir en una actividad literaria dirigida a todos nuestros socios, en las que vamos a poder trabajar a través de diferentes manualidades y trabajo artístico el tema de la literatura. Va a ser una actividad muy interesante. Hablamos ahora, como siempre, de formación. Ya está en marcha ese curso de gestión del estrés. El primer día fue el 4 y es el segundo día. Efectivamente, hoy se celebra el segundo día de este curso de gestión del estrés. La próxima sesión va a ser el miércoles 11 de noviembre. El coste es de 12 euros para socios, 15 euros para no socios, y el lugar donde se va a llevar a cabo va a ser en la calle Santa Filomena número 15. Recordar también que sigue abierto el plazo para el curso de inglés presencial y para los cursos online manipulador de alimentos. Y que hasta agotar las plazas, pues sigue abierto el plazo para nuestras escuelas infantiles. Sueli Santa Bárbara, trabajadora social de Saliente, gracias. Gracias a ti, Clara. Un abrazo, hasta luego. Así terminamos hoy lunes 9 de noviembre. Les esperamos el próximo lunes aquí en Punto de Apoyo, un programa del Saliente en Candil Radio. Hablaremos de prevención de accidentes en de tráfico con un interesante programa que lleva a cabo el Saliente por los diferentes institutos de enseñanza secundaria de la comarca de la Almanzora. Cualquier duda o consulta pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.